Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Sean bienvenidos todos ustedes a un programa más de su semanario socioambiental Hijos de la Tierra. Y bueno, pues como cada semana les tendremos noticias pues de suma importancia acerca de las luchas y resistencias socioambientales de México y el mundo. Así que no se despegue de su medio libre, consentido, donde nos esté escuchando, ya que le vamos a decir a continuación qué es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a empezar con una entrevista que nos dio la compañera Claudia Campero de la Coalición Mexicana contra el Fracking acerca de esta reforma energética que tristemente se aprobó. Y después vamos a estar acompañando esta entrevista con una canción titulada, digamos, Basta Fuerte, de Tie. Y después nos vamos a ir hasta Colima, donde nos van a platicar sobre la oposición que está teniendo la comunidad indígena de Zacualpan a la minería. También les tenemos preparados para todos ustedes unas entrevistas que han hecho nuestras corresponsales ahí en Chiapas, que bueno, pues nos trae en esta ocasión una entrevista acerca de territorios libres de minería allá en Chiapas, que esta semana ha estado muy activa de actividades, y bueno, pues ya hay zonas que se han declarado libres y que bueno, están rechazando así que los proyectos ingresen a sus territorios. También este tema lo vamos a acompañar con una canción muy bonita que en lo particular me gusta mucho, que se llama Madre Tierra, de una chilena llamada Camila Riquelme, que les recomendamos muchísimo. También, para continuar, vamos a escuchar un audio de nuestra compañera Daniela, que pues le tocó hacer la cobertura de lo que el día de hoy, viernes 13, se ha estado llevando a cabo para pues oponerse a la alza al transporte público, en particular al metro, aquí en la ciudad monstruo, Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a tener información en torno a esto y al hashtag que salió llamando a las movilizaciones de Posmesalto, así que vamos a tener información y vamos a tener también canciones que se han hecho al calor de estas demandas de no al alza en el transporte de metro. Y bueno, también vamos a escuchar una entrevista que hicimos a compañeros del Autogestival, donde también tuvo la oportunidad de participar Hijos de la Tierra en una iniciativa de mercado de trueque, orgánico, alternativo, hippie, pachamamero, etcétera. Bueno, pues fue el Autogestival acá en Casa Talavera, también en la Ciudad de México, Ciudad Monstruo. Y bueno, pues vamos a tener unas entrevistas en torno a ello. Así que ya saben, esto es el menú del día de hoy. Si están escuchando esto es porque están escuchando un medio libre. Agradecemos a todas las radios, todos los portales y todos los sitios de medios libres la facilidad y el apoyo que nos dan al retransmitir y al compartirnos su información. Vamos a escuchar ahora las formas de contacto con tu programa Hijos de la Tierra. Recuerden que nuestra página es hijosmadretierra.blogspot.com. Estamos también en el Facebook como Hijos de la Tierra y en el Twitter como H de la Tierra. Y bueno, también nos pueden escribir un correo, mandar sus notas a programahijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, recuerden que este programa lo hacemos todos y que sus colaboraciones pues son recibidas con mucho gusto. Y bueno, pues vamos a continuar con esta canción muy ad hoc a lo que pasó esta semana triste en México, con Oscar Chávez, Se Vende Mi País. Y pues continúen para escuchar este su programa 135 de Hijos de la Tierra. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes, se vende antropología y bellas artes,

Gracias. Las industrias petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues como saben, lamentablemente esta semana, el día miércoles en la mañana, pues se aprobó en lo general y en lo particular la reforma energética, una reforma que tiene desde su inicio una gran negativa por parte de diferentes sectores de la población y que está implicando la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que en pocas palabras permite la apertura total del capital privado a la explotación y exploración petrolera. Y bueno, pues muchas caras de esta reforma, que son como de este paquete que Peña Nieto ha estado impulsando. Y en esta ocasión vamos a compartirles una entrevista que le realizamos a la compañera Claudia Campero. Ella es parte de la coalición mexicana contra el fracking y nos va a hablar sobre esta cuestión de la fractura hidráulica. Y para acompañar esta entrevista, los vamos a dejar después con la canción, digamos, Basta, de Fuerza Tie. Es importante ver que, bueno, hay varias cuestiones de esta reforma energética. No solamente está la cuestión de el fracking, sino también de la generación de energía por parte de privados, algo que ya se hacía, pero que va a implicar que tengamos más empresas, en este caso españolas, produciendo energía, promoviendo represas, y pues ya sabemos cuál es la manera en que actúan estas empresas. Entonces, pues mucha información sobre las implicaciones de la reforma, pero también la gente se sigue movilizando y pues vamos a seguirles informando en este su programa sobre lo que pasa en torno a este tema. Así que los dejamos con la entrevista y continúen en su programa Hijos de la Tierra. Claudia, ¿nos puedes platicar de manera general cómo... ¿En qué consiste, pues, esta reforma energética que se acaba de aprobar? Bueno, la reforma energética tiene varios aspectos, pero lo que ha sido el centro de la discusión ha sido la apertura a la iniciativa privada en el sector de hidrocarburos. Esto es, pues, histórico, ¿no?, para México, después de que se había hecho en 1938 la expropiación petrolera, y se da en un contexto donde el mayor pretexto para necesitar, digamos, esta reforma es la incapacidad de Pemex para extraer hidrocarburos no convencionales. Digamos, la afirmación en sí misma es cuestionable, pero desafortunadamente la discusión solamente se ha concentrado en el tema de si sí o si no, o si cómo se da esta inversión privada. Y desde la perspectiva de muchas organizaciones, falta una parte muy importante de la discusión que tiene que ver en cómo vamos a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y, de manera muy particular, de los combustibles no convencionales. Los combustibles no convencionales se refiere a hidrocarburos que se encuentran en formas de mucha mayor dificultad de extracción que lo que tradicionalmente se ha venido practicando. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que son las arenas bituminosas o tar sands en inglés, que por ejemplo se extraen de manera importante en Canadá. Estamos hablando de la extracción en aguas profundas y también estamos hablando de la extracción de hidrocarburos en formaciones de lutitas, o en inglés que se le llama shale. La Alianza Mexicana contra el Fracking, lo que estamos trabajando específicamente es este tema de la extracción en las rocas de tipo shale, porque se hace a través de una técnica que se llama fractura hidráulica o fracking, que consiste en hacer un pozo primero vertical, luego en horizontal, y luego introducir en el pozo a muchísima presión millones de litros de agua combinados con arena y químicos. Parte de estos químicos son tóxicos, cancerígenos, mutagénicos, que presentan graves riesgos para la salud y el ambiente. Una vez que se hace esto, pues se rompen las rocas y se libera parte de los hidrocarburos que están allá abajo, pero se arriesga la contaminación de los acuíferos, además de que el agua de retorno, digamos, el agua residual de esta práctica, pues viene altamente contaminada, ya no solo por los tóxicos que inicialmente contenía, sino que además ya con la mezcla tanto de los hidrocarburos como de los metales pesados o incluso materiales radioactivos que hay en el subsuelo. Entonces el manejo de esta agua residual se vuelve imposible, por lo que representa un grave riesgo para las comunidades que están aledañas. El problema, la gravedad, digamos, del asunto de este tipo de práctica es que como los hidrocarburos se encuentran tan atrapados en este tipo de roca, se necesita hacer una cantidad de pozos impresionantes. Es muy intensivo en el uso del territorio. Hay unas fotografías aéreas escalofriantes de lo que ha sucedido en Estados Unidos, de se ve, ¿no?, un caminitos que van a cada uno de los pozos de manera súper intensiva. Ya no se ve nada más en ese territorio, se ven pozo tras pozo tras pozo tras pozo tras pozo y camino para llegar al pozo. Esto ya ha traído graves consecuencias de contaminación de acuíferos. Hay más de 1,000 registros de contaminación de acuíferos en diferentes zonas donde se ha llevado a cabo esta práctica, además de está causando problemas de escasez de agua, porque una vez que se utiliza agua para esta práctica, es agua que ya no debe de regresar al ciclo, y en muchos casos ni siquiera puede regresar al ciclo, porque una de las cosas que hacen la industria para deshacerse del agua residual es hacer otros pozos profundos para introducir el agua residual. Esta práctica de inyección de agua residual de lo que utiliza la industria de hidrocarburos ha sido relacionada con sismos, no muy intensos, pero sí muy frecuentes, y que en zonas donde se llega a pues estimular una fractura, una falla preexistente, pues sí puede causar sismos de mayor intensidad. Entonces, bueno, toda esta práctica es muy, muy preocupante, y lo que hace la reforma energética es abrir la puerta a que vengan principalmente compañías de Estados Unidos y Canadá, que tienen ya muchos años de experiencia con esta práctica, alrededor de 10 años de experiencia con esta práctica, a extenderla en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla. Entonces, bueno, pues es bastante, bastante preocupante. Y bueno, otra cosa del gran debate que se tenía sobre la reforma energética es de que en algunas, que también está abriendo a que las empresas mineras también entren como a este sector. No sé si nos puedes hablar sobre eso, o la vinculación de la reforma energética también, pues, con la problemática que pues ya tenemos en este país en relación a la minería. Bueno, dentro de los artículos que se incluyan como transitorios en la reforma, se habla de que las concesiones mineras no van a dar concesión en la extracción de hidrocarburos. Originalmente este transitorio simplemente decía las mineras no van a tener esta concesión y deben de permitir la extracción de hidrocarburos en su caso. Y el lobby minero canadiense logró de la noche a la mañana introducir una frase que incluía decir, pero se van a respetar, digamos, las concesiones mineras previas. Lo más dramático, pues, de lo que sucedió es que unas lobbies como las empresas mineras pueden hablarle a los diputados en la madrugada e introducir un cambio en un dictamen que ha sido pues muy controvertido, que tiene toda la atención pública, y generar ese cambio, ¿no? A través de su influencia. Entonces, eso nos demuestra pues cómo pueden entrar por la puerta trasera y influir en la regulación para pues defender sus intereses propios. Algo también importante a destacar dentro de cómo quedaron los transitorios es que se le da el uso de suelo preferente a la extracción de hidrocarburos. Esto ya se tiene mucha experiencia con lo que esto significa en el tema minero. Básicamente lo que significa es que la ley considera que es más importante la extracción de hidrocarburos o la minería que la agricultura, que la ganadería, que el turismo, que los espacios residenciales, lo que sea es menos importante que la extracción. Entonces, esto lo que genera es que los municipios rápidamente puedan hacer el cambio de uso de suelo a conveniencia de las compañías que quieren extraer, ya sea hidrocarburos o minerales, y pues pasar por encima de los derechos de los pueblos, pasar por encima del ambiente y pues poner en riesgo nuestras posibilidades de habitar, ¿no? Porque una vez que empezamos a ceder suelo y más suelo a la extracción, en vez de estar cultivando la tierra, en vez de tener ganadería, pues lo que vamos a hacer es cada vez volvernos más dependientes en comida que venga de otros lados y poner en riesgo pues las costumbres y las posibilidades y viabilidad de subsistencia de las comunidades, ¿no? Porque generalmente pues las comunidades se dedican a este tipo de actividades de agricultura y ganadería. Vamos a luchar porque se prohíba la práctica. Entonces esto ya va encaminado y lo vamos a seguir trabajando. Por otro lado, estamos haciendo talleres, foros para buscar también difundir esta información hacia la población. Estamos buscando también difundir la información por redes sociales. Tenemos nuestro Twitter, que es NoFrackingMX, y también estamos en Facebook con el nombre de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Y bueno, pues también hablando con los medios de comunicación para que retransmitan esta información y busquemos que se prohíba la práctica en México antes de que se extienda, ¿no? No sé si algo que quieras puntualizar. No, eso sería todo por mi parte. Nuestra página de internet es nofrackingmexico.org y pues agradecerte mucho la entrevista. Vale. Le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción, contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua en un círculo podrido de dinero y horror. En un círculo podrido de dinero y horror. Círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Libre y descontaminado. La sangre del mundo.

mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Ay, mira qué hermoso que se ve aquel río. Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra. Y los pajaritos cantan y me hacen coro. Ay, pero qué linda mi tierra cuando está sana, cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su Real Madrid dueña, que por cielo azul donde hay volantines. Ay, qué terrible pensar si desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso. Para saltarse el metro, para saltarse el metro, hay tres sopas de tres. O me salto por arriba, o me paso por debajo, o me paso de ladito, de ladito, de ladito. Vos me salto, vos me salto, vos me salto. No quiero el aumento, yo no quiero el aumento, quiero viajar, por eso el torniquete. Por eso el torniquete me de saltar allá arriba, allá arriba. Regresamos a su programa Hijos de la Tierra. Estamos en estos momentos escuchando un son jarocho que se improvisó a raíz del alza a la tarifa del metro en la ciudad monstruo. Resulta que en un contexto delicado en el que a nivel nacional se discutía la aprobación de la controversial reforma energética y a nivel capitalino se discutía también la aprobación de una ley para regular las manifestaciones, se anunció el incremento de 3 a 5 pesos en el costo del boleto del sistema de transporte colectivo Metro a partir del viernes 13 de diciembre. La medida se tomó luego de aplicarse encuestas que arrojaron que la ciudadanía está a favor de un incremento a la tarifa siempre y cuando se utilicen estos recursos para mejorar el servicio. Las encuestadoras Parametría, Mitofsky y Covarrubias aplicaron las encuestas a los usuarios del metro y en todas ellas el porcentaje a favor de incrementar las tarifas fue superior al 50% de los pasajeros consultados. En total, fueron encuestadas 7.200 personas. La medida adoptada por el gobierno del Distrito Federal de subir la tarifa con base en una encuesta activó a los cibernautas que de inmediato crearon el hashtag #PosMeSalto, en el que convocan a los usuarios del metro a brincarse los torniquetes porque, a su juicio, la encuesta realizada por las autoridades no fue representativa. En respuesta, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, advirtió que el gobierno tomará las medidas necesarias para evitar que los usuarios no paguen su boleto y aquellos que lo hagan sean remitidos a un juez cívico. Las convocatorias han ido apareciendo durante los últimos días en diversas páginas de las redes sociales y se llaman Metro Popular, no al incremento de la tarifa, no al alza en la tarifa del metro, no al aumento del costo del metro y asamblea contra el alza del metro. Resalta la participación de estudiantes y académicos, miembros del colectivo Underground MX, que realizaron una contraconsulta entre usuarios y población en general el domingo 8 de diciembre en explanada del Palacio de Bellas Artes con el fin de desvirtuar los resultados de estas 3 consultoras avalados por el Instituto Electoral del Distrito Federal. el día en que se aprobó el alza, es decir, el 13 de diciembre, el sistema de transporte colectivo Metro reportó la presencia de manifestantes en contra del alza a las tarifas en 14 estaciones. En punto de las 16:30 horas, cientos de jóvenes e integrantes de diversas organizaciones sociales partieron del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo Capitalino para manifestarse en contra del aumento a la tarifa del metro, que entró en vigor este viernes. Este acto de desobediencia civil pacífica, exitosamente denominado posmesalto, ha mostrado a cientos de miles de mexicanos, quizá millones, que sí es posible confrontar decisiones arbitrarias del poder. Por lo pronto, se está convocando a una mega marcha este sábado 14 de diciembre a las 18 horas para protestar en contra de la reforma energética, el alza al metro, la ley para regular las manifestaciones y protestar contra la represión y el autoritarismo en la Ciudad de México. Los dejamos ahora con una cumbia llamada Posmesalto. Esa bolita que está transitando, esa bolita quiere protestar, y cuando lo hagan, que lo hagan gritando en contra del alza que no hay que pagar, ni pagar, ni pagar. La negra quiere tumbar azúcar, azúcar, y lo querrás exaltando. Si quieres llegar temprano, mejor camina consciente. En el vagón es verano, por el chinguero de gente. En lo que no estoy de acuerdo es que me suban el metro. Ortega, eres un cerdo, porque aquí no hay acuerdo. La negra quiere tumbar, tumbarlos, tumbarlos, y lo querrás hacer saltando, y lo querrás hacer saltando, y lo querrás hacer saltando. La negra quiere tumbarlos, ay, tumbarlos. Mancera se va al carajo, Ortega se va al carajo, Ortega se va al carajo. Cuando la gente se mueve, aunque el gobierno reprima, puede obtener lo que quiere. Nosotros vamos arriba. Que a mí me vengan a decir la verdad, no aguanto ya más mentiras. Me quieren venir a mí engañar, consultas de habladurías. ¡Azúcar! La negra quiere tumbar, ay, tumbarlo, y lo querrás hacer saltando, y lo querrás hacer saltando. La negra quiere tumbar, ay, tumbarlos. Mancera se va al carajo, Ortega se va al carajo, Ortega se va al carajo. Quiere tumbarlos, quiere tumbarlos. Si quiere tumbarlo, anda derechito y no te olvides brincando. No pagues los pesos que te andan robando. Ven aquí, protesta, oye, ¿cómo lo ves? El metro no te cuesta ni 5 ni 10. Oye, en Mancera no lo vas a creer. El precio del boleto se nos queda en 3. ¡Ay, tumbarlos! Mancera nos decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, es la misma porquería. A luchar por un metro popular. A luchar por un metro popular. Esa bolita que está transitando, esa bolita quiere protestar. Y cuando lo hagan, que lo hagan gritando en contra del alza que no hay que pagar. La negra quiere tumbar, ay, tumbarlos, y lo querrás hacer saltando, y lo querrás hacer saltando, y lo querrás hacer saltando. La negra quiere tumbar, ay, tumbarlos. Mancera se va al carajo. ¡Azúcar! Exponer, compartir, intercambiar, compilar, difundir herramientas, metodologías y experiencias de autogestión. Autogestival, plataforma de proyectos autogestivos. 6 y 7 de diciembre en la Ciudad Monstruo, Centro Cultural Casa Talavera. Para más información, autogestival.org, Facebook y Twitter, Autogestival.